Y hoy vamos a empezar pues con el grupo que acabamos la temporada pasada, que son los Lames de Mallorca, y su nuevo EP, Lo que extrañas ya no existe. And when we're gone from here, all my friends will be drinking all the beer. Pues eso, que comenzamos una nueva temporada de Novedades Decadentes aquí en Radio Topo. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y venga, empezamos a toda mecha este especial Cosas del Verano con Bootcamp Time's Up del agosto pasado. Cositas nuevas del verano, de julio, Top Dollar, Object of Miss Fortune. (Risa) pues seguimos con más cosas de agosto en este especial verano. Y vamos con los míticos Catarsis, que han vuelto y han sacado un discazo. Hop Against Hop, del agosto pasado, Catarsis. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vamos con más ruidera de este verano. En este especial verano, el principio, novedades decadentes, cuarta temporada. Y esto es Ñao Obrigada. We'll be right back. música Pure Terror Etera. Vamos con más cosas nuevas de este verano, en este especial verano. Y en agosto, el nuevo EP de Plastic, este Brighton Yucca. Tener en este especial verano hasta sección mini vintage no reediciones. Y para el verano, pues Negroses, un grupo alemán que a eso del 89 pues alcanzó la fama con una portada así con el Papa haciendo cosas. Y en el 91 sacaron este sencillo que vamos a escuchar, Tecno la droga, con el que se hicieron la hostia de famosos y le han reeditado. Así que hoy Negroses en el mini vintage de novedades decadentes. Grabaciones Peter Pan presenta Criaturas Aliadas. Es que te deshaces de mí, Superman, pero voy a volver y la siguiente vez ganaré. Terminaré la computadora. Vamos con cosas de agosto. Spude Boy desde Nashville, Tennessee. Y vamos con un poquito más de hardcore. Oasis desde Boston, Massachusetts, con este EP de 8 canciones de agosto. Yankee y con más hardcore, con Class At desde Kansas City, Missouri, y este Malice de Julio. Back to box. There will always. y también de este julio, pues Mantis. Cosas, y esto que suena también es de julio y es Rainer Birtir, A Garden Without Bears. Con Doubt in His Mind y Bloodshot. We'll be right back. ¿Y usted sabe por qué después del lunes viene el martes? Porque está escrito en los primeros pergaminos que trajeron los extraterrestres antes de que se creara la primera especie humana y viniera a Gadán. Ya los extraterrestres venían a la Tierra y trajeron unos pergaminos que los escondieron una pirámide planchetada que los egipcios lo cogieron y de ahí se creó la Biblia y se creó lo que tú acabas de decir ahora mismo. O sea que llegas... ¡Es muy grande! Para la ignorancia. Ya. Nadie se asuste. Que nadie se asuste. Es decir, que tú llegaste cuando los dinosaurios... Yo llegué cuando mi madre extraterrestre me parió. Que me metió dentro de un meteorito. Mi primera madre extraterrestre y la segunda madre, volvemos, fue la que me parió para dar a luz esta cosa que hay aquí de humano, sin perder la inteligencia alienígena. Yo soy primero alienígena, mono y humano. Tengo un rabo que todavía tiene pelo. No me atrevo a decirle que enseñe el rabo, pero bueno. Oye. No. Ah, bueno. ¿Y usted cree que tiene futuro la especie humana? Totalmente. Hay que dejar a la especie humana evolucionar y pensar. No se puede declararle una guerra a las inteligencias y a los pensamientos. Pues seguimos aquí en este especial veranito de esta serie que vamos a hacer en septiembre, de este Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo. Y seguimos con nuestros preferidos Snooper desde Nashville, Tennessee, con este adelanto de Worldwide que saldrá en octubre. Con cosas de agosto, Displeasure con Wars. We'll be right back.

Venga, pues vamos a ir casi acabando. Uno más del grillo, el tema del grupo del Estado y acabamos. Esto es Funeral Service desde San Antonio, Texas. De junio. Del verano pasado. Así que sí, acabamos este primer programa de la cuarta temporada de Novedades Decadentes, especial veranito, y como siempre pues nos volvemos con Grupo del Estado, y en este caso desde Vigo, con lo nuevo de Mastín, que es de este agosto. Pues nada, venga, un besazo y dentro de 15 días pues igual nos oís otra vez aquí.